Espíritu Santo, desciende con gloria, paloma de amor. Espíritu Santo, ven con tu presencia, bautiza con fuego y con tu pasión. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo.